Bueno, cantidad de inscriptos son 366 anotados para ser exactos. Y bueno, novedades muchas. Por ahí un plantel de profesores más grande que nos va a permitir variedad de actividades que por ahí otros años no hemos tenido. Aquagym, por ejemplo, aqua yoga, alguna actividad especial, empezar antes con el tema del corso, los preparativos, por supuesto el tema del agua, el aprendizaje de nado y bueno, después las actividades que hicieron siempre, tejo, sapo, bochas y demás. Bueno, ¿por qué se ha cambiado el formato de verano ganado este año? ¿Cuáles han sido los motivos? Y los motivos sencillos, por ahí uno más allá de que la cosa se ve que anda por el tema de las inscripciones, cada vez viene más gente, siempre uno cuando termina la temporada se hace una autocrítica y trata de mejorar y progresar con lo que se puede. Y bueno, consideramos que tirarles nuevas propuestas y alternativas era una opción buena. ¿De cuál ha sido la respuesta de los abuelos? Consideramos que va a ser bueno. Hoy por hoy lo que tuvimos fue bueno la jornada de presentación de las actividades y tenemos una ventaja, por ahí la actividad con tercera edad, tenemos la suerte de tirar cualquier semilla, como digo siempre, y que germine. Tienen mucha fuerza para todo y bueno, nos acompañan los proyectos. Cuando propusiste lo que anunciabas, ¿cuál fue la respuesta del gobierno municipal? Fue positiva. Bueno, eso es una de las cosas, por eso el compromiso quizás es más grande todavía en lo que es la parte coordinativa mía, porque cuando uno pide, transfiriéndolo al fútbol, como dice mi jefe, ¿no, Gogi? Transfiriéndolo al fútbol, cuando te dan todos los jugadores para salir campeón, tenés que hacer una buena campaña. Acá me dieron todo, no tuve ninguno. Pedí profe, lo tuvimos, pedimos actividades, más colectivos. La respuesta fue positiva al 100% y bueno, ahora falta mi parte, ¿no? Bueno, para los cursos se va a trabajar de otra forma. Básicamente con más tiempo y en lo posible con más cantidad de gente, que de hecho son de engancharse, pero bueno, siempre con lo que es tercera edad tenemos el temita por ahí de algunos abuelos con cierta vergüenza que pasa siempre, y que en la medida que van pasando los días se les va yendo y van mirando cosas y bueno, se van entusiasmando y se enganchan con la actividad. ¿Por cuestiones de espacio quedaron muchos abuelos sin poder participar? No, este año precisamente fue lo que pedí y que también tuve un sí. Por eso la reestructuración también y más cantidad de profes es de tratar de meter toda la gente que se viene a anotar, porque se considera a nivel municipio que tiene que ser participativo y meter la mayor cantidad de gente, en lo posible todos los que se anoten. Y bueno, haciendo un poquito de peripecias y chicanas y demás, pudimos meter a todos.